Radio Ubrique. Deportes. Minutos pasan de las 5 de la tarde. Comienza aquí una edición especial de Tiempo de Deportes que vamos a ofrecerles en directo a través de nuestra unidad móvil desde la zona de Hipersol, donde ya han comenzado las verificaciones técnicas y administrativas a lo largo de toda esta jornada vespertina correspondientes a la vigésimo segunda subida Ubrique Benaucaz, un despliegue que Radio Ubrique les va a ofrecer para la retransmisión en directo durante, ya decimos, estas verificaciones y, por supuesto, la jornada de competición durante mañana y el próximo domingo. Así que, lo dicho, nos vamos a marchar hasta la zona de Hipersol, donde están teniendo lugar desde las 4 de la tarde las verificaciones técnicas, el marcaje de neumáticos y, bueno, pues en definitiva, los preparativos previos a lo que es esta 22ª edición de la subida Ubrique. La unidad móvil con nuestros compañeros Fran Sánchez en el control técnico y Jesús Domínguez, a quien ya vamos a pasar a saludar. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos. Pues como bien comenta, nos encontramos ya aquí en la zona del parque de trabajo de esta 22ª edición de la subida Ubrique Benaucaz. Tenemos nuestra unidad móvil aquí situada por gentileza del restaurante Plaza, que nos está, pues en este caso, dándonos la cobertura eléctrica y necesaria, pues, para poder llevar este sonido hasta los estudios de Radio Ubrique. Dicho esto, como decimos, nos encontramos ahora mismo en la zona donde se están llevando a cabo esas verificaciones técnicas. Bueno, pues ahora mismo unos 40 coches que ya habrán pasado o están en este momento pasando, algunos de ellos, esas verificaciones para requerir esa necesaria autorización para tomar la salida en la jornada de mañana. Ya saben, la subida tiene dos jornadas, la vespertina de mañana sábado, con dos mangas de entrenamientos oficiales y la primera carrera, y el domingo con una manga de entrenamientos oficiales y las otras dos carreras. Es el formato que tiene este Campeonato de España de montaña. Aquí, pues, queda todavía un rato para que se cierren, para que terminen esas verificaciones, y ya vemos mucho movimiento de público, de aficionados, de curiosos que están, pues, por aquí acompañando en muchos de los casos a los que son los pilotos ubriqueños, que, por cierto, como hemos comentado a lo largo de toda esta semana, son multitud. Vamos a contar con un total de 22 pilotos y pasan esas verificaciones administrativas todos en la línea de salida de mañana sábado. Y como estamos comentando, pues 22 pilotos también arrastran a muchos aficionados locales que forman parte, pues, ese de equipo de amigos, de colaboradores, para todo lo que necesiten durante un fin de semana bastante intenso. Nosotros, como todos los viernes en los que arranca la subida, previo a lo que es lo puramente deportivo, vamos a estar por aquí durante poco más de una hora para conocer la última hora, las sensaciones de los pilotos de cara a esa jornada ya de mañana. El tiempo, pues, por ahora respeta la lluvia, han caído algunas gotas, pero bueno, está muy cambiante. Aquí es difícil ceñirse a unos pronósticos, porque a lo largo de toda la semana esos mismos pronósticos, la Agencia Estatal de Meteorología no preveía lluvias para este fin de semana. Ahora la cosa está un poquillo más dudosa, eso sí, no se esperan lluvias intensas, pero en cualquier momento el agua puede hacer acto de presencia. Ahora tenemos nubes oscuras, pero por ahora, como decimos, está aguantando y está respetando, lo cual es una buena noticia, perdón, para que los aficionados disfruten más si cabe de lo que va a ser esta subida, de lo que va a ser esta jornada, tanto la de hoy como la de mañana y la del próximo domingo. Recuerden que la cosa no se va a centrar hoy solo aquí en esta zona del parque de trabajo, sino que en este caso se incluye la novedad de esa ceremonia de salida o de presentación de pilotos que va a tener lugar una vez finalice esas verificaciones técnicas. El lugar donde van donde va a tener lugar, valga la redundancia, esa donde esa presentación de los pilotos es el centro de la Avenida de España, de donde se desplazarán en caravana los vehículos. Nos comentaban, bueno, con eso de los horarios tampoco se ha sido muy preciso, pero que será en torno a las 6:30, a las 7 de la tarde, cuando ya comience esa ceremonia en el centro de la Avenida de España. En lo deportivo, pues podemos hablar de una subida, la segunda prueba del Campeonato de España, muy abierta y en la que se tendrán que discernir muchas incógnitas que no quedaron resueltas en la primera prueba del campeonato, en la subida Estepona-Peñas Blancas, por la sencilla razón de que, hace un mes que fue cuando se celebró esa prueba, pues no estaban todos los pilotos que se supone que este año van a ir siguiendo el Campeonato de España. Y es más, no solo los que van a ir siguiendo, sino que allá hay muchos pilotos que durante años han estado compitiendo en este Campeonato de España, que al menos en este 2017 no están entre sus planes seguir todas las pruebas del certamen, pero eso sí, no quieren perderse la prueba de Ubrique. La subida a Ubrique es una prueba ya de referencia en el Campeonato de España, de las más señeras, junto con la subida al Fito, y para muchos es una cita obligada en la temporada, en el calendario deportivo, aún sabiendo que no van a seguir ese campeonato. Bueno, con esto queremos decir también que parece que el fin de semana pues va a estar abierto a posibles sorpresas. Pero bueno, en nuestras quinielas, como siempre, aparecen los mismos nombres. En este caso, José Antonio Aznar estrena en Ubrique su Gineta, un vehículo nuevo, en este caso un carrozado nuevo, con el que pretende completar esa temporada del Campeonato de España y la siguiente. Es un bonito proyecto con la fábrica, con el fabricante británico, y en el que pues han puesto muchas ilusiones el equipo de José Antonio Aznar, y seguramente, teniendo en cuenta ese apoyo con el que va a contar toda la temporada, es uno de los pilotos a tener en cuenta en las quinielas. Del mismo modo, José Antonio López Fomona, el piloto asturiano, que también esta temporada estrena vehículo, es el Lamborghini, aunque ya tuvo la ocasión de ponerlo en práctica en esa subida a Estepona, donde, bueno, pues todavía parece ser que quedaban reglajes por llevar a cabo con el vehículo, pero como nos comentaba a lo largo de esta semana, ha tenido también la ocasión de participar en otra prueba asturiana y parece que ya el coche va más y, por lo tanto, va a ser otro a tener en cuenta. Y cómo no, al vigente campeón de España, a Humberto Hansen, que tampoco estuvo en Estepona, pero sí va a estar aquí en Ubrique. Y también es una incógnita, porque recientemente pasaba por el quirófano y, bueno, pues todavía nos comentaba que estaba en periodo de convalecencia y tendría, más bien Ubrique va a ser una prueba, a ver cómo responde físicamente a todo el esfuerzo que requiere el participar en una prueba de estas características. Eso. Pues ahí podemos sumar más pilotos que seguro que van a estar ahí encima luchando con esta terna, que en principio son los favoritos. No descartamos, y nunca lo podremos hacer, a Raúl Borreguero, que es uno de esos pilotos que, como comentábamos antes, no va en sus intenciones, en principio no está el completar el Campeonato de España, pero sí va a estar presente aquí en Ubrique. No estuvo en Estepona, y aquí en Ubrique pues va a intentar dar lo mejor de sí y de ese imponente Mosler, otro de los grandes carrozados de esta inscripción, de esta lista de inscritos de más de 100 pilotos. Eso, como decimos, es lo que se refiere a carrozados. Y también tenemos que estar muy pendientes de lo que nos va a dejar el fin de semana en la categoría de monoplazas, en la categoría 1 y en la categoría 2. En la categoría 1, el favorito, como siempre, Javi Villa, que este año estrena CM Plus, la categoría, esa es la denominación que tiene, se estrena en esta categoría CM Plus. El año pasado fue campeón de la categoría CM Promo y como decimos, es sin duda el máximo favorito, porque ya obtuvo un grandísimo resultado en Estepona y, bueno, pues su intención es coger el máximo de puntos hasta que pueda ya disponer de esa barqueta que Van Gogh va a poner en sus manos para completar este año el Campeonato de España. No ha llegado a tiempo para estas primeras pruebas, pero su intención, como decimos, es completar el resto de pruebas con esa barqueta. Estas primeras del Campeonato de España lo va a tener que afrontar con ese Van Gogh Racing Car B52. Junto a él, pues Manuel Avilés, con Banco Racing Car B49, también tuvo una actuación destacada en Estepona, también es de los pilotos a tener en cuenta, y José Beiraola con el Demon Car, con el que consiguió proclamarse campeón de España en 2016. Pues en este caso, para este año tenía otro proyecto, una barqueta Norma, que pues por un accidente finalmente no va a poder estar aquí en Ubrique, pero vuelve con su antigua montura, con ese Demon Car. Y en la categoría CM Promo, pues los Bango parece ser en principio que son los vehículos que van a dominar, al menos así fue en Estepona, pero todo estaba pendiente también del debut en esta temporada de otro nuevo fabricante de Talex, que lo va a hacer aquí en Ubrique, una de sus dos unidades, la que va a llevar el gallego Pedro Castañón, campeón de Galicia, también campeón de Portugal, en el que ha competido algún que otro año, y que con este proyecto de Talex se embarca de nuevo en el campeonato de España. En principio también el balear Pedro Mayol iba a ser de la partida del equipo Talex, como decimos, del fabricante Talex, pero parece ser que su montura tampoco ha llegado a punto para aquí, para Ubrique, y lo va a hacer en esta ocasión pues con un Silver Car S2. Y bueno, eso es lo que se refiere al campeonato de España, al campeonato de Andalucía, pues más abierto aún si cabe, y en este caso, dentro de ese campeonato de Andalucía, nosotros muy pendientes de los corredores locales, de los 22 pilotos que este año en principio podrían tomar la salida mañana si esas verificaciones la logran pasar satisfactoriamente. Esto, digamos, que es una breve introducción de lo que nos espera para este fin de semana. Nosotros vamos a quedarnos en los próximos minutos intentando recabar las impresiones de los protagonistas, pilotos, organizadores, los que nos podamos encontrar por aquí, por esta zona del parque de trabajo, por esta zona de verificaciones técnicas. Pero antes de todo eso, como siempre, vamos a dar unos minutos de descanso, vamos a ir unos minutos de publicidad y enseguida vamos a volver, como decimos, con esos protagonistas de esta 22ª subida Ubrique Benaocaz. 22ª subida Ubrique Benaocaz, Campeonato de España y Andalucía de montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique Benaocaz. Clínica Dental Ubrique en Avenida de España número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental, odontología infantil y estética dental. Durante este mes, descuento promocional del 30% en todos los tratamientos y 35% en implantes dentales. Clínica Dental Ubrique, pídanos cita sin compromiso en el teléfono 956-4685-84 y le regalamos la primera visita, las revisiones y la limpieza dental. Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. Segunda subida Ubrique Benaocaz. Este viernes 21 de abril disfruta de la ceremonia de presentación de los 101 vehículos participantes en la 22ª subida Ubrique Benaocaz. Desde las 6:30 de la tarde, la caravana de vehículos desfilará desde la Plaza de Toros hacia Luque Arenas, Avenida de España, Plaza de la Estrella y regreso de nuevo al Parque de Trabajo. Respeta las indicaciones y el vallado que instalará la organización para tu seguridad. Es un mensaje del Ayuntamiento de Ubrique. Fútbol en Ubrique. 21ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 23 de abril, a partir de las 6:45 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa. El Ubrique Unión Deportiva afronta la recta final del campeonato liguero con opciones de meterse en puestos de ascenso. A

En Arte Roma sus regalos para cualquier ocasión. Venga a conocer nuestra última propuesta para las comuniones: sortijas, pendientes, pulseras y colgantes y las mejores marcas en relojes. En Arte Roma, los mejores precios en Lotus, Festina y Casio. Venga a conocer los últimos modelos y sorpréndase. Nunca hacer un regalo de comunión fue tan fácil. En Arte Roma le ofrecemos todas las ideas para regalar. Además, en su compra al contado, benefíciese de importantes descuentos. Arte Roma, bajo la dirección de Juana Avelino. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas, junto al antiguo mercado de abastos. Sus regalos de comunión en Arte Roma. Yuce Abogados informa. El Estatuto de los Trabajadores contempla que la renuncia a sus propios derechos efectuada por un trabajador es nula. Si usted ha renunciado a derechos recogidos en su convenio colectivo, sepa que esa renuncia no tiene validez ninguna y, por tanto, puede reclamar por ello. Si ha renunciado al cobro de horas extras y no le pagan las horas trabajadas fuera de su jornada laboral, puede reclamar el pago de las mismas, sin que ello suponga ningún tipo de consecuencia para el trabajador. Yuce Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Vigésimo segunda subida Ubrique de Naocat, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naocat. Pues aquí nos encontramos ahora mismo cuando son las 5 y 52 minutos de la tarde en la zona de Parque de Trabajo, como comentábamos hace unos instantes. Mucha actividad vemos por aquí ahora mismo con los pilotos implicados en, o metidos de lleno en lo que va a ser el pase a esas verificaciones técnicas que son las que están teniendo lugar en este momento. Nosotros nos estamos moviendo, como decimos, por aquí, por la zona del Parque de Trabajo, a ver si podemos coger a las impresiones de algún protagonista de este fin de semana, donde, como hemos dicho, es la cifra de pilotos ubriqueños que van a tomar la salida. Vamos a intentar hablar con algunos de los protagonistas de esta subida, la 22ª. Y por aquí nos acabamos de encontrar con Paco Galán, uno de los componentes de escudería Ubrique, de los implicados en esta celebración, y que no sé si este año vuelve de nuevo a ser director de carrera. Paco, buenas tardes y bueno, ¿qué buenas, queremos? Por ahora. Buenas tardes, sí, vuelvo a ser director. ¿Qué te parece ahora mismo el ambiente que estamos viviendo por aquí, por la zona del Parque de Trabajo? Bien, nos está poniendo un poco el tiempo desapacible, pero por lo demás muy bien. Y ahora que se acaba de bajar la caravana Mercedes ya para la avenida, y ahora en cuanto pues ya se vayan terminando las técnicas, pues empezaremos a hacer la caravana para la presentación allí también. La climatología, supongo que ahora en este mes de abril es imposible, porque a principio de semana nadie esperaba que ni un nublado, ¿no? Nada, con el calor que está haciendo, y ahora hoy parece que amagamos algo de lluvia ahora, para mañana parece que hace bueno, y esa es la primavera, y más este año que está todavía más loca que creo yo que otros años, sí. A esta hora supongo que es cuando se están dando ya los últimos retoques de lo que se refiere a los aspectos organizativos, ¿no? ¿En qué estáis ahora mismo centrados? En esa, supongo que en esa ceremonia, en que salga todo bien, ¿no? Sí, hay parte de la ceremonia y otra parte seguimos en el tramo, porque ayer cuando empezamos a montar el tramo, pues el viento lo destrozó todo, entonces decidimos ayer parar, porque lo que poníamos lo rompía el viento, entonces hoy hay algo menos de viento, pues termina el tramo una parte y por otra parte lo de la ceremonia y recibí a los oficiales, todo lo que es más burocrático de verificación administrativa, verificaciones técnicas, para dar los últimos retoques también mañana por la mañana, claro. Lo que ha hecho, digamos, la presencia del, del viento, porque yo cuando veía esa ráfaga me acordé mucho de vosotros, que adelantáis siempre el trabajo para que no, para tenerlo todo, pues que no os coja el toro, como buenamente se dice, durante la Semana Santa, que habéis estado trabajando, y ahora redoblar esfuerzos, ¿no? Sí, vamos, de lo que se hizo en Semana Santa, solamente las mallas naranjas, que lo que dejamos, pues ha destrozado alguna. Tema de valla y eso no ha respetado, y pese al viento que ha hecho, no. Incluso no ha llegado a partir la torre donde teníamos las comunicaciones, no la ha partido el viento. Esta mañana hemos tenido que subir una pluma grúa para repararla porque lo había partido. Y contra eso, bueno, hay que ir improvisando, hay que ir solucionando temas, y se va quedando otra cosa que tenía, tú ya creías que le tenías adelantada, pues ahora la tienes que volver a retomar, pero bueno, es así, hay que hacer lo que dices, un esfuerzo más grande, y ahí estamos. Paco, otra cuestión. Nosotros sabemos que una de las obsesiones de Escudería Ubrique, como siempre, ha sido la seguridad. Uh-huh. Y de hecho tengo entendido que este año aún más, ¿no? Aún más. Este año vamos en la zona gasolinera, que se acumula mucha gente, vamos a colocar unos bloques de hormigón por si algún vehículo perdiera un control accidentalmente, rompiera cualquier tipo de mecanismo de la dirección y perdiera el control. Vamos a poner unos bloques allí de hormigón para que no acceda a la parte interior de la gasolinera, a la salida de la curva de lo que es la Cruz Roja. También vamos a poner los sacos estos que ahora se usan para llevar las arenas a las obras, unos sacos de 1 metro cúbico de arena, para también, como eso también se ha arreglado esa zona, la han echado ahí una subbase, pues para tendrían más una salida más rápida a los coches, también para hacer de retención. El tema de están ultimando los compañeros, los canarios que han venido junto con Dani, el de Fanquiné, para los 3-4 puntos que podamos, con el viento, pese al viento también, tener. Ya han probado esta salida meta y gasolinera, y estamos pendientes de pluviómetro, y con esas imágenes pues también vamos solucionando mucho el tema de seguridad, aparte de que sirve para promocionar la carrera, sirve a dirección de carrera para ver lo que pasa en ese sitio. De hecho, tenía entendido que esas primeras retransmisiones van a tener lugar precisamente hoy, ¿no?, con la ceremonia. Van a bajar para abajo para la ceremonia, también retransmitir la ceremonia, sí. Por lo tanto, lo podrán seguir a través de Facebook por la cuenta de Escudería Ubrique. Va a estar en Escudería Ubrique y en Fórmula Motor también, en la página de Facebook de Escudería y de Fórmula Motor. En lo que es el despliegue sanitario para la subida, ¿qué tenemos? Tenemos las dos UBI aquí, para que se han revisado la semana pasada por parte del jefe médico, aparte tres de normales, y aparte hemos contratado un médico también especialista del 061 y con un enfermero especialista, que es realmente el que va en el helicóptero cuando hay uno de los que van en los helicópteros del 061, lo tenemos este año también. Lo único que faltaría es el hospital de campaña ese del que siempre hemos hablado, ¿no? El famoso hospital, sí, pero bueno, mejor no ni buscarlo ni tenerlo, que no haga falta. Uh-huh. Recordemos también, Paco, que bueno, Cadimar, como tú nos comentas, es el patrocinador oficial de esta prueba. De hecho, como tú nos acabas de decir, la caravana ya está por ahí abajo, ya preparando. ¿Será también el coche cero? ¿Quién lleva este año el coche cero? No, cero es Antonio. Antonio Pérez. Que va con un... también que van a colaborar con nosotros, con CC Racing, una empresa dedicada a alquilar vehículos. Y Mercedes es el doble cero, y Mercedes va a ser que vaya abriendo la, porque vamos a lanzar una caravana de los Mercedes antes de inicio para que limpien la pista, y también va a llevar otro vehículo de seguridad adelante. O sea, tenemos vehículo de seguridad, la caravana y el doble cero de Mercedes, aparte también el coche de seguridad, que también va a ser un Mercedes C Ranchera de Cadimar, que han desplazado 12 vehículos. La verdad es que son todos de alta gama, ¿no? Todos. La verdad es que son impresionantes los vehículos y cómo suenan, la verdad. Uh-huh. Supongo que este año menos participantes que el año pasado, que era. ¿No? Sí, sí, va a tener 14 coches menos. Parece que no, pero en un sitio tan reducido pues se nota. nos ha penalizado un poco el rally de Málaga de la semana que viene, pero bueno, yo estoy encantado con tener 100 coches, que más de uno querría tener 100 coches corriendo en su carrera. Digamos, nosotros lo comentamos con Pedro Carlos, en Ubrique una cifra que se maneja muy bien es en torno a 80, 90 coches, sí. Todo lo que sea superar eso... Ya empieza a doler la cabeza. Ya digamos que ya es mejorar incluso las previsiones. Mucho del tipo de coches, los... inmenso, y ahora después de la crisis parece que los camiones ya están con un camino más pequeño, con furgonetas, y eso también nos ayuda a que en el parque haya menos vehículos y se puedan repartir mejor los equipos, ¿sí? Este año, con tantos cambios en lo que se refiere a las federaciones, ¿qué autoridades deportivas van a estar aquí? ¿Van a estar los presidentes tanto de la nacional como de la autonómica? La autonómica creo que viene mañana, creo, y el sábado, porque tiene una reunión en Madrid con la DGT, asunto de tema de las carreras. La española viene el vicepresidente, porque creo que tiene que estar el presidente en la reunión esa. El presidente de la Balear quiere venir a visitarnos, el presidente de la Federación Balear. Y no sé, es que muchos de última hora también surgen de última hora, que te llaman mañana y se arrancan. Pero vamos, tenemos dos vicepresidentes y el presidente de la andaluza. ¿Te parece bien que recordemos los horarios de cierre de las carreteras? Una cuestión importante que creo que se adelanta con respecto al año pasado, ¿no? Sí, se adelanta un poco. El sábado cortamos a las 12 y el domingo cortamos a las 8:30, igual que siempre. O sea, ahí no... El sábado lo que adelantamos un poco, para también terminar antes. O sea, para que el regreso del que quiera entrar, pues también regrese antes. Siempre que el desarrollo de la carrera sea normal. Paco, ¿hay alguna zona habilitada para dejar los vehículos a lo largo del tramo o no? Sí, en la página hay un... En medio del tramo no hay nada. Está la zona hasta aparcamiento, están en lo que es el Ecomuseo este, que está aquí en la zona del Instituto de FP. El que viene de fuera de Ubrique, por la parte del bosque, pues se deriva a la antigua carretera de Ubrique el bosque. Y en meta pues tenemos allí la zona de los Chozos, allí un poco más arriba del Peñón, porque en medio del tramo no hay opción a tener una bolsa de aparcamiento. Es más, recordemos que incluso está prohibido moverse, ¿no? Sí. A los espectadores, entre manga y manga. Correcto, los espectadores, como cualquier otro espectáculo, tienes que ir a tu sitio y quedarte siempre que estés por el campo. No hay problema en que te desplaces por el campo, pero cruzar la pista puede ser que tengan, que si lo ve la Guardia Civil, puedan tener una infracción y le pongan una sanción, sí. Paco, tú como organizador, ¿qué te parece la cifra de ubriqueños que van a participar este año en la subida? No, eso es una barbaridad. No, pues una barbaridad porque me parezca una barbaridad, sino que son muchos, ¿verdad? Que no me esperaba yo que... Pero bueno, lo que se hace... Bueno, al tema de hacer las carreras, pues va sembrando eso la gente joven. O sea, es como... no sé, las ciudades que son de toreros, pues salen más toreros. Y pues en esto es igual. El chico que desde chico está viendo coches, eso, y se va animando, pues lo lógico es que salgan. Yo les daré algún consejito, que vayan, se lo tomen lo primero con tranquilidad y que baje el coche entero y que disfruten ahora y se vayan haciendo los coches, y que es lo principal, que no vayan a tener ningún golpe fuerte, que ahora lo primero es lo normal. Entonces, ya algunos se lo he estado diciendo y bueno, yo creo que se lo tomarán, sí, no creo que haya problema. Sí, si sigue esta tónica, supongo que habrá que replantearse, crear una especie de premio, una distinción a los locales, que ya los hubo en años anteriores. Se va a entregar. Primero, segundo y tercero a los pilotos locales. Uh-huh. Lógicamente, pues también es un aliciente para los propios pilotos de nuestra localidad. Están picados entre ellos, sí. Una vez que finalice, bueno, aparte de lo que va a ser este fin de semana, centrándonos ya en la jornada de hoy, ¿sabemos ya la hora exacta en la que va a empezar esa ceremonia en la avenida de Ahí iba a ver, ahí va cómo iban las verificaciones técnicas, y ahora cuando ven por el vehículo que van, pero estimo cómo va la cosa en torno a las 7:30. Y en un par de horas estaremos listos. Me ha dicho el speaker que en 2 horas se termina el tema. ¿Te parece que hacemos una invitación a los aficionados? Bueno, que se vayan y saluden a los pilotos, que hombre, que al piloto le gusta que lo vean en su coche y que eso le gusta mucho a los pilotos. Entonces, que se acerquen a la avenida y que le, hombre, para animarlo, porque le digo, que se echen fotos, que es lo que realmente, por la intención que tenemos de hacer esto. Va a estar amenizado, como bien comentas, por un speaker y por música, así que... Sí, el speaker, digamos, lo está mezclando y lo va a estar haciendo él allí todo, además Ian, que lo conoce y es... y lo va a hacer muy ameno, ya porque él es el también que el que hace las prácticas en el Campeonato España de Rally de asfalto, de tierra, y estamos acostumbrados a hacer las ceremonias de salida y de presentación. Es una cosa novedosa, pero ya decimos, merece la pena para todos aquellos que quieran embuirse de lo que es el ambiente de la subida. Una vez termina la ceremonia, ¿dónde quedan los vehículos de fuerza? Se vuelven a guardar la plaza de toros y ya quedan ahí vigilados. Uh-huh. Pues nada, Paco, pues te agradecemos que nos hayas atendido. Mucha suerte para este fin de semana, pues por la responsabilidad, ¿no?, como director de carrera. Y esperemos que todo salga como estos últimos años, que ha salido bastante bien. Que el tiempo acompañe, y si no acompaña, pues habrá que aceptarlo. Que le den a los limpias y, pues nada, gracias. Esperemos que salga todo bien. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras del director de carrera de esta 22ª edición, subida Ubrique Benocaz, que, como saben, en este caso, pues lleva ejerciendo esa labor ya desde hace algunos años, componente de Escudería Ubrique, y bueno, pues ahí está digamos una labor, ¿no?, que se ahorran de contratar de otros federativos. Eso ha sido una apuesta de los últimos años de Escudería Ubrique, de formar a sus componentes para que en este caso pues puedan ajustar esos presupuestos, que ya de por sí tienen que ser ajustados para la celebración de una prueba automovilística. Son, como siempre repetimos, el automovilismo es un deporte caro, y todo lo que se pueda ahorrar va en beneficio de otros servicios que se puedan prestar en esta misma prueba. Bueno, vamos a seguir por aquí moviéndonos, intentando hablar con alguno de los pilotos que van a estar presentes, alguno de los locales. Vamos a ver si tenemos ocasión de pillar aquí, aunque sea unos minutos, a Antonio Toro, que lo tenemos por aquí. Vamos a ver si lo sorprendemos. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Que aquí esperando las verificaciones administrativas técnicas, en este caso, para con tu vehículo. Y lo que te queríamos decir, que has dado el salto este año, ¿no? Sí, este año vamos a correr Ubrique, no como el año pasado. Este año me ha tocado a mí, digamos, no a mi socio. ¿Qué, cómo se presenta el fin de semana? Hombre, yo espero que no llueva, tío. La verdad es que lloviendo es un coñazo para conducir, la carretera lleva tiempo sin llover, resbala, el tema también de la rueda de agua, no sabes qué vas a poner, y esperemos que se mantenga así más o menos y a disfrutar el fin de semana lo máximo posible y ya está. Sobre todo porque ha surgido, digamos, en estos últimos días, principios de semana, nadie esperaba con el calor que hacía y las previsiones que se pusiera el tiempo así, ¿no? Exactamente, empezó el fin de la semana muy bien, el lunes perfecto, y el levante, digo, viene el levante, pero ha venido ahora la chispita que si llueve, a ver si aguanta por lo menos hasta el domingo cuando terminemos todo, ¿vale? Que eso siempre es meón para todos los pilotos, digo yo. Este año sois legión los ubriqueños, ¿eh? Digo, este año hay mucha afición y Dios quiera que siga así, hombre, porque la gente, que se ve que le gusta a la gente esto, este deporte, vaya, es caro, pero la gente le gusta. Oye, Antonio, ¿cómo llega el vehículo? Creo que la última participación que tuvisteis fue en el Sierra de Cádiz, si no me equivoco. No, la última participación que tuvimos fue en el rally de primeras nieves en Granada, que yo no pude correr con mi socio, y lo corrió él con su hermana y tuvo un pequeño percance, pero vamos, aquí está otra percose, le hemos dado un nuevo look y a probar los kits en Ubrique. No hemos tenido más tiempo más que para probar los kits en Ubrique. Ya se verá lo que se hace este año. Tenéis, supongo, que la misma idea, ¿no?, de ir alternando una prueba a uno, otra prueba a otro, ¿no? Esperemos que sí. Este año, hombre, gracias a todos los patrocinadores que tenemos este año, esperemos hacer casi lo mismo. Tampoco te puedo decir ciertamente qué es lo que vamos a hacer, ¿sabes? Pero vamos a empezar en Ubrique, vamos a terminarlo, vamos a disfrutarlo y a ver ya después qué es lo que pensamos. Personalmente, ¿a ti qué te gusta más? ¿Estás al volante o en el asiento del copiloto? Hombre, yo he probado los dos sitios y, hombre, me gusta más ir al volante, ¿no? Pero que también me lo paso muy bien. Es más, aprendí en el lado del copiloto, no aprendí en el volante. Yo me monté la primera vez, fue al lado, ¿sabes? Me monté con Miguel Blanco. Pues nada, Antonio, pues ya nos veremos este fin de semana. Mucha suerte en las verificaciones, supongo que no tendréis problemas. Y bueno, mucha suerte para el fin de semana. Venga, muchas gracias y a todos. Que tengan suerte todos y a disfrutarlo. Muchas gracias. Venga, gracias. Pues parece que está haciendo acto de presencia la lluvia. Ahora, cuando está pues lloviendo con un poco más de intensidad en lo que es esta zona del parque de trabajo. Vamos a ver si se ajusta solamente a lo que es la jornada de hoy. Vamos a intentar hablar brevemente con otro de los pilotos que van a estar aquí en Ubrique. Nos dice que siempre lo cogemos comiendo y es verdad, porque ahora mismo pues está allí preparándose una especie de una pequeña merienda. Profesionales, no pueden comer mucho. Hablamos con Esteban Gutiérrez. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué, cómo se presenta la subida para este fin de semana? Muy bien, de momento, mientras no llueva, vamos a divertirnos mucho. Al momento que llueva ya tenemos que ir más tranquilos y no podemos dar todo lo que queremos, pero si no llueve nos vamos a divertir mucho. Esperemos que se limite a la lluvia que está cayendo. Lleva hoy todo lo que quiera. En estos momentos. Sí. Que es lo que tú dices, cuando son los presupuestos ajustados ya le tienes que meter ahí que si ruedas de agua, algunos tenéis, otros no tenéis, todo se complica y lo que se trata es de finalizar la prueba, ¿no? Sí, claro, hombre, disfrutar, que para lo que estamos para disfrutar. Y claro, es muy importante terminar, porque si no, si estás llegando justito a la carrera, si tienes que arreglar un golpe ya, se está cogiendo los dedos, ¿me entiendes? Así que nada, disfruta mucho. ¿Cómo llega tu montura? Mi montura viene recién reparada, de un golpe que tuve en Estepona. Salimos de Estepona y tuvimos un golpecillo. Nada, allí estuvimos buscando ya unos tiempos que no se podían conseguir y tuvimos un golpe. Y nada, recién reparada y lista, otra vez para salir. Entiendo que no fue una avería grave, ¿no? No, no fue mucho. Fue un golpe, una salida de carretera, tuve que abandonar, pero que en realidad el coche no ha tenido demasiado. Podría haber tenido mucho más y podía haber sido más grave la cosa, pero no. ¿Vale? 22 pilotos de Ubrique. Sí, está muy bien. Desde aquella vez que yo empecé, que creo que era 2013... era el más joven que ya se presentaba, cuando estaban los más veteranos, pues ya empezaron a surgir, y este año muy bien. Y ahora está en zona intermedia, porque hay muchos ubriqueños mucho más joven que tú, ¿no? Sí, ahora hay muchos más ubriqueños que tienen menos experiencia, se puede decir. Yo llevo ya 4 años completos corriendo, este va a ser el quinto, y gracias a Dios, lo que te digo, el de Estepona ha sido el primer golpe. O sea que muy contento y vamos a seguir la misma línea, que tenemos una buena media. ¿Has pasado ya las verificaciones o todavía no? Ahora lo vamos a pasar y estás viendo el coche. Pues nada, pues Esteban, muchas gracias y mucha suerte este fin de semana. Ya, gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pues vamos sondeando aquí, nos vamos encontrando con todo tipo de aficionados, pilotos, organizadores. Y a que no saben a quién nos hemos encontrado, pues a nuestro colaborador Álvaro Gago, que este año pues no ha podido estar con nosotros por motivos laborales, pero que le ha faltado tiempo para venir aquí a la zona de verificaciones. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se presenta el fin de semana para de cara a los aficionados, un aficionado de deporte, con esa lista de inscritos, 101 inscritos, 22 ubriqueños, ahora haciendo la lluvia acto de presencia, no sé? No, pero el agua son 3 goteritas, ¿no? Eso no creo que y haya... Y que sea hoy, ¿no? Y que sea hoy nada más, porque el fin de semana es un engorro, desde luego, por el agua, pero... Hombre, la lista de inscritos está muy bien, muy bien, muy bien. Viendo lo que tuvimos en Estepona, pues lo ha superado, pero con creces. Bueno, sobre todo la vuelta de Humberto Hansen, entre otras cosas. Aznar va a debutar con la Gineta, otra de las... Una incógnita que tenemos ahí, vamos a ver. Fombona, pues esperemos que le saque más partido a Lamborghini que en Estepona, entre otras cosas, ¿no? Sí, en Estepona lo que pasa es que Fombona iba probándolo el coche y... Pero yo creo que este coche tiene muchas más prestaciones que el R8 que tuvo el año pasado. Bastantes más. En tu quiniela, ¿quién barajas tú como que pueden estar ahí luchando por la victoria en turismo? En turismo, en la quiniela, está clara. Yo creo que Humberto siempre va con la boquita diciendo que... Hombre, que ha estado también convaleciente, la verdad, que está también hasta mal. Pero yo creo que el potencial que tiene Humberto y el nivel de pilotaje que tiene va a ser muy difícil de cogerlo. Aunque Fombona va a estar ahí arriba también. Y la incógnita es Aznar. Es una incógnita porque no sabemos cómo el coche, cómo le va a ir. Primeramente, el coche, cómo le va a ir, cómo va a funcionar el coche y cómo él se va, las prestaciones que va a tener dentro del coche. Hombre, que tiene que hacerse, ¿no? Como todo, pero el proyecto desde luego es ambicioso y parece que Gineta sí apuesta fuerte por este proyecto de montaña, ¿no? Hombre, es que está bien que vengan ya, que venga gente, que venga apostando fuerte por la montaña, porque la montaña, como sabemos, lo hemos hablado muchas veces, está un poquito baja de nivel. Un patito feo, ¿no? Aparte de ser patito feo, está muy baja de nivel también, porque tenemos siempre lo mismo, y menos mal que este año ha venido también Borreguero, que no está haciendo el Nacional, porque le gusta mucho Ubrique y el ambiente que hay en Ubrique, pero está un poquito descafeinado lo que es el panorama nacional. Bueno, ha venido también Pañella, que no sé si va a hacer el Nacional también, Y sí, los CM, sí, ahora tenemos el Tales nuevo, que todavía no lo he visto, estoy buscándolo por ahí, que vengo buscándolo precisamente, y a ver si con el Tales, echamos en falta también el F10 también del Silver también, que tampoco viene, no sé por qué el motivo, en este bono estuvo, pero vamos, era un piloto que le había alquilado el vehículo a él, que no era que él lo traía de fábrica. Bueno, en lo que se refiere a los CM, quizás haya más incógnita este fin de semana que en turismo, porque hay más variedad, ¿no? Estamos, como tú comentas, el Talex, sí, sí. Luego hay que ver a José Beiraola, que en principio iba... Joseba iba ahí con una barqueta también, una norma, pero le salió ardiendo probándola. Muy mala suerte también, por cierto. Sí. También se llama un falta Vilariño, pero Vilariño se va a dedicar a hacer el europeo. Va a hacer Falperre, va a hacer también el Fito. Entonces no habrá querido venir aquí. En Estepona estuvo y también rompió el motor. Bueno, no sé lo que le pasó, pero vamos, que rompió. Y los CM sí van a estar muy disputados. Bueno, disputados dentro de tenemos un escalón aparte con Javi Villa, que trae también el B52 también. Otro vehículo nuevo que se diferencia al B49 bastante, tanto en vía de ancha como en todo. Y yo lo creo que va a estar muy disputado, pero vamos, yo creo que Villa, yo creo que se va a llevar el gato al agua. En esa categoría. Si no tiene problemas como este, bueno, también, que tuvo también la primera manga. En esa categoría de CM Plus, en la de promo, ¿cómo comenta? En promo creo yo que va a estar ahí arriba, va a estar. Jonathan va a estar arriba y poco más. Jonathan creo que se va a llevar el gato al agua con los demás. Los pilotos de que este año se supone que iban a llevar las unidades de Talex, Pedro Castañón, Gallego que Castañón. Es un piloto ya con mucha experiencia, sí, en el campeonato gallego y en el portugués, ¿no? Sí, Pedro Castañón sí, pero Pedro Castañón también tiene sus añitos también ya, ¿eh? No tenemos hablando de un chaval como por ejemplo Joseba o como Lolo Avilés también, que Lolo Avilés puede estar arriba también, el malagueño, y poco más puede. Y el balear, Pedro Llullmajol, que se suponía que iba a venir también con la otra unidad de Talex, pero al final viene con un Silver 2, ¿no? Es que no tampoco lo he llegado a ver. Es que estoy buscando el Huerta por aquí, el Talex todavía no lo he encontrado. No sé dónde está. Como decimos, todo esto muchas veces se conoce sobre el propio terreno, aunque nosotros lo hagamos con días de antelación, comentemos, pero es muy proclive, digamos, esta prueba que haya sorpresas de última hora. Está bien que otro fabricante, por ejemplo, tal es madrileño, un fabricante madrileño se haya apostado también por la montaña. Que quieras o no, los CM es lo único que tenemos en España, ya que las barquetas están un poquito ahí, que no pueden hacer nada, como quien dice, porque no hay competición como había antiguamente cuando venían aquí los cuatro o cinco barquetones que venían, Vilariño, venía Aitor Ramírez de esa época. Luis Illida venía, venían un montón de pilotos de barquetas, entonces Aitor Ramírez, claro, eso eran barquetas eso sí que era bonito la montaña, pero como la montaña tuvo aquello que pasó, que intentaron arreglarla, se la cargaron y ya no hay manera de volverla a hacer, yo qué sé. Bueno, Álvaro, ¿dónde vas a estar este fin de semana? ¿Por dónde te vas a mover? Bueno, me moveré el sábado, estaré por aquí cerquita, y el domingo sí me voy al pluviómetro, me gusta verlo allí, el ambientito que hay allí. Esperamos que no lo llueva como todos los años, porque todos los años siempre con agua, y ahora mismo la cuatería que nos están cayendo. Bueno, esperemos que sea como tú dices. No, pero el Levante se lo va a llevar. Que sea solo para la jornada de hoy. Pues nada, Álvaro, que disfrutes este fin de semana de la subida, que muchas gracias y que siempre es un placer escucharte y aprender allí. Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues ahí estaban las palabras de, para mí, toda una eminencia en esto del automovilismo andaluz, como es Álvaro Ogago, uno de los aficionados a este deporte que más pasión siente, ¿no?, por el automovilismo, ya sea en rally, ya sea en subida, rally sprint, pues en todo. Es todo una eminencia, un buen, muy buen aficionado a esto del motor. Bueno, vamos a seguir moviéndonos por esta zona del zona del parque de trabajo, ahora mismo zona de verificaciones técnicas, donde pues siguen entrando los vehículos. Nos quedamos con ahora, a modo de recordatorio, con eso que nos comentaba hace unos instantes el director de carrera, Paco Galán, y es referente a esa ceremonia de presentación de pilotos que tendrá lugar en la Avenida de España. Nos comenta que el horario será sobre las 7:30, cuando podrá arrancar. Recuerden, va a ser un espectáculo, música, speaker, y podrán ver de cerca estos vehículos que van a tomar parte en esta edición de la subida. Como nota destacada de en estos momentos, pues podemos decir la lluvia, ¿no? La lluvia que ha hecho acto de presencia y, bueno, pues ahora no llueve con mucha intensidad, pero ya es considerable. Esperemos que, como hemos comentado con estos protagonistas, que se reduzca a lo que va a ser la jornada de hoy. En principio, ni había previsión, hablamos ya de comienzos de semana, ni había previsión de lluvia. Se esperaba un fin de semana pues bastante soleado, teniendo en cuenta cómo había sido también la última semana, pero bueno, pues el viento, el levante, toda esa situación que se ha dado a lo largo de esta semana, pues hace que sea una cosa imprevisible, que no podamos saber, es ciencia cierta, a qué atenernos de cara a este fin de semana. Esto precisamente, por lo que hemos podido comprobar a lo largo de estos últimos años la subida, donde también ha habido pues lluvias intermitentes, luego salía el sol, volvía a llover, se daban estas situaciones. Esto quizás es lo que más vuelva loco a los pilotos, porque en cierto momento no saben por qué opciones optar cuando tienen que afrontar la prueba puramente deportiva de un tramo para otro, de una manga para otra. En una puede llover, en otra puede estar seco el piso. Ahí es donde surgen las dudas y ahí es donde muchas veces surge la sorpresa, porque en muchas situaciones se debe también a la habilidad o la suerte que pueda tener el equipo en saber elegir las gomas idóneas, ¿no? Según cómo esté el tramo. Ya lo hemos podido ver, por ejemplo, recuerdo el año pasado, donde una vez que los vehículos estaban ya en la línea de salida o presalida, preparando para subir el tramo, pues comenzó a arreciar la lluvia, muchos le cogió ya con las gomas de seco y obviamente no pudieron marcar los mejores tiempos, y ahí fue Juan Tino, el del Super 600, el que se llevó la victoria en esa primera carrera del sábado. Por lo tanto, para ellos lo fundamental es, digamos, que unos prefieren lluvia, otros no, eso es ya al gusto de cada uno, pero que se sepa a ciencia cierta qué es lo que va a hacer cuando vayan a salir del tramo. Esa incógnita es lo que, como hemos dicho, los marea en cierta manera y lo que puede provocar que haya sorpresas a lo largo de la jornada. Nosotros también, mientras, ahora parece que no hay tantos aficionados con la presencia de la lluvia, pues todos van buscando cobijo y en esta zona de verificaciones técnicas, y vamos a aprovechar, por lo tanto, pues para recordar a los aficionados los horarios a los que se tienen que ajustar en la mañana, mañana sábado, en la tarde de mañana sábado. Recuerden, como hemos comentado hace unos instantes, que en este caso el corte de carretera de mañana sábado va a tener lugar a las 12 del mediodía. Es una información a tener en cuenta para todos aquellos que necesiten, por algún motivo u otro, salir o entrar a la localidad. Lo tendrán que hacer antes de esa hora, de las 12 del mediodía, porque a partir de entonces se cortará la carrera hasta la finalización de la prueba. En este sentido, lo que es ya lo puramente deportivo, la primera manga arrancará a eso de la 1:15 de la tarde. A esa hora comenzará la primera manga, la de los entrenamientos oficiales. Dos horas después, a las 3:15, darán comienzo la segunda manga de entrenamientos oficiales y la primera manga de carrera, la puramente competitiva, la que luego puntúa, la que es importante, va a tener lugar a las 5:15. Todo ello está sujeto a que no haya ningún imprevisto, bueno, en forma de salida de carretera o algún retraso que pueda haber en la prueba. Por lo tanto, ese es el horario oficial, que está, como hemos dicho, puede cambiar por el tema de los posibles parones que pueda haber. Si la lluvia hace acto de presencia, posiblemente, en este caso, sea más proclive a que haya parones. Bueno, ya veremos lo que ocurre mañana. En lo que se refiere ya a la jornada del domingo, la carretera se cortará al tráfico a las 8:30 de la mañana. Es el horario, volvemos a insistir, perdone que nos pongamos pesados, pero es muy importante conocer pues ese horario de cierre de carretera, 8:30 de la mañana. Una vez cerrada, pues no volverá a abrirse hasta que finalice la prueba, obviamente. a las 9:30 dará comienzo la primera manga de entrenamiento, bueno, la primera de manga de entrenamientos oficiales del domingo, la tercera en el global, la tercera manga de entrenamientos, y la primera del domingo, por lo tanto, a las 9:30 de la mañana. A las 11:15 está previsto que arranque la segunda de las carreras, que tome la salida el primer vehículo que participa en esa carrera número 2, y la última será a la 1:15. Recuerden que por este formato, en este caso son tres carreras independientes que puntúan las tres para los pilotos, por lo tanto no se acumulan, sino que van sumando esos puntos en cada una de esa carrera, el formato que desde hace un par de años ya instauró la Federación Española de Automovilismo en el Campeonato de España. Por lo tanto, en Ubrique ocurre lo mismo, lo que es la competición regional, en este caso el Campeonato de Andalucía, se ajusta o queda en un segundo plano cuando la prueba es de carácter nacional, como no puede ser de otra manera. Y dicho esto, pues recordar que ahora mismo, por ejemplo, va a entrar o está haciendo su entrada en la Plaza de Toros, que es donde se están llevando a cabo las verificaciones técnicas, el dorsal número 48. Por lo tanto, de ahí para atrás serán 47 vehículos más los que todavía tienen que pasar las verificaciones, cuando son las 6:26 de la tarde. Por lo tanto, estuvimos también hablando a lo largo de esta semana, o se estuvo comentando, que posiblemente se quería adelantar el horario de la ceremonia a las 6:30. Obviamente no va a ser posible, ya como nos comentaban, viendo pues cómo va el ritmo que llevan estas verificaciones, se realizará o comenzará, como hemos comentado antes, en torno a las 7:30 de la tarde. Por lo tanto, nosotros ya poco vamos a poder comentar desde aquí, y lo que queremos también es aprovechar estos últimos minutos para recordar a los aficionados al deporte, no solo al automovilismo, que esto, que la subida, bueno, lo centra todo este fin de semana, obviamente por las características del evento que se organiza, pero que no es el único, porque también podemos hablar de que en lo que a otros deportes se refiere, a partir de esta noche arranca o comienza lo que es la cuarta edición del Trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala en las tres instalaciones deportivas, aunque no sabemos si en la cancha exterior, viendo ahora la presencia de lluvia, tendrá que aplazarse los partidos. Eso por un lado. Por otro, el baloncesto. Mañana tenemos una cita, o el baloncesto pequeño tiene una cita importante en Jerez de la Frontera, porque el Fercabe Cabu Cadete se juega o va a disputar junto al DKV Jerez, junto a las canteras y junto a la Unión de Baloncesto de Ceuta, la final a 4 de ese nivel B. Una final a 4 que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Chapín, en el que va a disputarse mañana a las 12:15 dos semifinales, una que va a enfrentar al Fercabe Cabu y al equipo puertorrealeño de las canteras, y el otro entre el conjunto ceutí, la Unión Baloncesto de Ceuta y el DKV Jerez. Los equipos que logren la victoria en esas semifinales disputarán la finalísima a partir de las 5 de la tarde. Y en lo referente ya a el domingo, otra cita importante, y atención porque cambia el horario habitual, es el partido que va a enfrentar a la Ubrique Unión Deportiva y a la Unión Deportiva Tarifa, partido correspondiente a la segunda andaluza. Recuerden que solo quedan ya 4 jornadas y que el Ubrique Unión Deportiva va a intentar apurar esas opciones que tiene todavía de meterse en la zona de fase de ascenso. En la zona de ascenso, porque ascendería directamente si consigue una de esas primeras 4 plazas a la primera andaluza. Con esto queremos decir que a falta, por lo tanto, de 4 jornadas, después de lo que ha sido la temporada, en este caso, pues se ha encontrado con ese regalo, entre comillas, ¿no? Y vamos a ver si le acompaña también la suerte en los partidos que le quedan, como en los resultados de los rivales, si logra meterse en esa plaza. Nosotros estaremos allí. Recuerden que el partido será a las 6:45 de la tarde. Cambia con respecto al horario habitual hasta entonces, que había sido a las 4:30, ahora cambia hasta las 6:45. muchas cosas han pasado desde la última vez que jugó el Ubrique Unión Deportiva aquí en nuestra localidad. Jugó dos partidos fuera de casa y los ganó, y después ha venido un par de fines de semana en el que pues la competición ha descansado. Por lo tanto, vuelven un mes después a competir en un partido correspondiente a esa segunda andaluza. Y bueno, pues ya son las 6:30 de la tarde, hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Hemos intentado llevar esas impresiones, esas últimas horas, de algunos de los pilotos protagonistas, organizadores y aficionados que han estado por aquí, hoy que están por aquí, por la zona del parque de trabajo, la zona de verificaciones. Insistimos, esto no ha terminado todavía. En torno a las 7:30 está previsto que tenga lugar esa ceremonia de salida en el centro de la Avenida de España. Nos trasladaremos hasta allí, y mientras tanto pues todavía casi medio centenar de vehículos quedan pendientes de terminar con esas verificaciones técnicas. Recuerden que esto no se acaba aquí, en lo que se refiere a Radio Brique y a la subida. Mañana tendremos la ocasión, como todos los años, de llevar la retransmisión en directo de la prueba a través del 97.6 de la frecuencia modulada y a través de radioubrique.com, donde podrán escucharnos online desde cualquier parte del mundo. Los horarios, mañana en torno a las 3:30 de la tarde ya podrán escucharnos con la retransmisión de esa primera jornada de carrera, y el domingo pues será a partir de las 10 de la mañana. Mañana 3:30, el domingo a las 10 de la mañana. Nosotros nos vamos a despedir desde aquí, desde la Plaza de Toros de Ubrique, restaurante plaza, que nos ha cedido amablemente sus instalaciones para que podamos ubicar nuestra unidad móvil. Sin nada más que añadir, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Yeah.